Adriana Inostroza, ahí está, dije bien, ¿no? Acá, sí, sí. Y Ana Sánchez, bienvenida, ¿cómo están? Todo bien, ¿qué tal? Tardes. Buenas tardes. Ana, te voy a pedir que te bajes un poquito el micrófono. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahí está. Bueno, ¿cómo andan, chicas? Muy bien, muy bien. Gracias por el espacio. No, por favor. Cuéntenos, ¿van a estar dictando clases de tango? Sí, las clases de los lunes en Beirut, en Pinto 357, ya las arrancamos a dar. Uh-huh. Es un espacio nuevo que abrió más o menos el año pasado. En enero de este año inauguraron. Lo están haciendo a pulmón los chicos, le están poniendo mucha energía, es un espacio precioso, han restaurado una casa que estaba bastante venida abajo y tienen cocina, se dedican a los eventos de música, tienen exposición de fotografía, pintura. Es multidisciplinario, digamos. Sí, es un espacio cultural muy lindo y que está bueno que como ciudadanos apoyemos ese tipo de espacios que en la ciudad mucho no hay. No hay. Vamos a decir verdad. Bien, o sea que el de los lunes ya lo comentaron. Los lunes a las 20 horas, sí, ya arrancamos. La clase es para abierta a todo público. No se necesita tener conocimientos previos de tango, ni de baile, ni nada. Y pueden ir a probar la clase. La primera clase es gratis. Bien, ¿es para adultos? Sí, jóvenes en adelante, ¿no? Bien. No tenemos límite de edad, pero no. O sea, niños, está orientado para chicos. No niños, por favor. Por el momento no. ¿Y el otro? ¿Tienen otro espacio los días martes? Sí, la clase de los días martes arranca... El martes 9 de abril en el espacio de San Pacífico, en Vigitalia. Uh-huh. Bien. Es un espacio municipal, por lo cual la clase allá no tiene costo. Bien. Espacio está muy lindo. El espacio está precioso. Bien acondicionado, y es enorme. Sí, lo recomendamos. Tienen un montón de actividades también. El municipio, la suerte, le ha puesto mucha energía también y funciona muy bien. Cuéntenme sobre ustedes. ¿Cuánto hace que bailan tango? Está bueno hablar un poco sobre la historia nuestra. De cómo empezamos a bailar tango, sí. Nosotras somos amigas desde hace muchos años. Uh-huh. 10. Sí, 15. Más o menos, desde que éramos adolescentes. Bueno, yo me fui a estudiar a Buenos Aires cuando terminé el colegio y estuve ya más o menos unos 9 años. Desde que llegué me puse a bailar tango, tenía la idea de eso, de que era algo, una materia pendiente. Y con el tiempo me empecé a meter más y terminé aprendiendo los dos roles, el masculino y femenino, digamos. Empecé a dar clases y empecé a bailar, pero me quedé siempre más en la onda del tango salón, del espacio de las milongas. Bien. Del tango como conexión social, como bien cultural, no tanto escenario. Yo venía mucho del arte escénico y eso me bajó a tierra, por eso me gustó, me conectó más con... Con otro lado, digamos. Sí, con algo más cotidiano, más natural, para el cuerpo, para el hacer. Bien. Y en el caso mío, yo en realidad estudio teatro. Y también, en una materia de la facultad, me acuerdo que tuvimos que cantar tangos. Y me remitió mucho a cuando escuchaba tangos con mi abuela. Uh-huh. Y me parecía como una hermosa manera como de rememorar en cada milonga. Aprender a bailar. Arranqué a bailar en la casa de ella un verano que me enseñó unos pasos y nos mandamos a la milonga. Y a partir del año pasado nos habían tirado la idea como de hacer un espectáculo de baile y empezamos a armar así como espontáneamente tango. Algunas coreografías, hicimos un par de coreografías, estuvimos en un evento en la Casa del Bicentenario, en una varieté que se hizo en Glow. Y una en La Cautiva, ¿no? En La Cautiva y estuvimos también en una fiesta en Vela. Bien. En la fiesta de leche. Eso estuvo buenísimo. Hicimos coreografías de tango y de milonga. Nos gustó proponer el hecho de que éramos dos mujeres y que se notara que éramos dos mujeres. No tener que travestirse algunas. Y que estaba buenísimo poder hacerlo. Exactamente. Sí. Y después salió lo de dar clases juntas, que dijimos, bueno, ¿por qué tengo que estar esperando que aparezca un hombre que quiera bailar para poder bailar o para poder enseñar con esa persona? Sí, justamente se baila con otra persona, no importa el género. Bien, así que a partir de ahí este año se lanzaron, digamos. Sí, arranca a tomar clases, aprender el rol masculino o el que he llevado, y a partir de ahí las cosas fueron fluyendo solas, está muy buena la idea. Bien, recordamos entonces, los van a hacer los lunes a las 20 ahí en Beirut, en el espacio Beirut, en Pinto 357, y los martes 19:30 en San Pacífico, ahí en San Peña 751. Este último es gratuito. Sí. ¿Y cómo tienen que hacer para anotarse, para averiguar, los que están interesados? En el caso de las clases de Beirut, nos pueden contactar por Facebook. Uh-huh. Yo estoy como Adriana Inostroza. Yo estoy como Anita SB Dancer. Y si no, acercarse al lugar que... Bien. Sí, directamente, el día y el horario. Sí, 10 minutos antes de la clase, que por lo general siempre estamos. Bien. En el caso de las clases de San Pacífico, que hay que recordar que arrancan el 9 de abril. El 9 de abril, bien. Se acercan al lugar con DNI y nombre y apellido y uh-huh. se anotan ahí en el lugar. Y bien. Si no, el mismo día de la clase. El mismo día de la clase. Perfecto. Bueno, la idea es que sea que continúe durante todo el año. Sí. Las clases son anuales. Bien. Así que... Bueno, invitar a la gente entonces que se acerque, que es un... Y gente joven también, porque ustedes son jóvenes y está sí, buenísimo. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, yo que me volví a vivir a Tandil hace relativamente poco, hace menos de un año que estoy de vuelta acá, me sorprendió para bien ver que había mucha gente joven uh-huh. en la movida del tango, que se están haciendo más o menos una o dos milongas por semana. Antes por ahí tenías una milonga cada 15 días acá o en alguna otra ciudad cercana, y ahora todas las semanas hay alguna uh-huh. en diferentes espacios. Hay gente que está activando, bueno, el espacio de la cautiva. En el verano hubo milongas en la glorieta, en medio de la plaza, al aire libre, era precioso. Que de hecho se hizo hasta el domingo pasado. El domingo pasado, por cuestiones de lluvia, se suspendió. Se suspendió, pero. Pero hubo un grupito de gente que nos animamos, aunque sea bajo la lluvia, a bailar. Sí. También, bueno, no sé si conocen el IPAT, el Instituto del Profesorado de Arte de Tandil, abrió una carrera, una tecnicatura para intérpretes de tango, ajá. que ya tiene el FOBA, el año de ingreso, funcionando, y eso ha fomentado que mucha gente joven se meta a estudiar más de lleno este baile, y no solo tener que hacerse escapadas por ahí a Buenos Aires cada tanto para tomar una clase y volver. Sino que tienen algo más. Sino que hay algo acá, claro. y hay muy buenos profesores. Hay gente que ha participado de certámenes internacionales de tango y que está dando clases acá en el espacio del IPAT, que es gratuito, que ya empieza a propiciar una formación en un profesorado. Así que también les los invito a acercarse y averiguar el ingreso, por lo menos a esa carrera y a las otras de danza que también hay. Chicas, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias por el espacio. No, por favor. Nosotros